suave. Cuando vaya a terminar me avisa, avisa. Yo vengo desde que me perreaba pa' tu vecino y blam, blam, blam, blam. De ti hace meses en busca de una contestación. Dime si ya no me quieres, porque si no, con otra me voy. Otro palo.